por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de iniciar esta segunda parte con música hecha en Bolivia. Desde la ciudad de Santa Cruz escuchaste a Alto Refugio con su canción Inevitable. Apóyalos para los extremos nacionales. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora disfrutarás de las 10 canciones más importantes de Punto Extremo realizadas en todo el mundo. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org o también puedes hacerlo a través de puntoextremo@stereo97.fm. Extremo 10. Spoken con Calm the Storm como tema nuevo dentro del conteo. Extremo 9. Las cosas pueden explotar cuando menos lo esperas. Posición número 9, I Am Empire con su canción Gravity Bomb. Extremo 8. And every word that stretched the truth, like when she said she loved me. Collapsible Lung es el título de la última producción de Relying K y ellos están en el 8 con Don't Blink. Extremo 7. Recordarnos siempre. Extremo 7, The Red Jumpsuit Apparatus con Remember Me. Extremo 6.

posición número 5 llegó junto a Children 83. We Will Never Say Goodbye es lo que escuchaste, parte de su producción On The Run. Extremo 4. A olvidar lo hermoso que es el amor verdadero. Extremo 4. P.O.D. con Beautiful. Extremo 3. En el 3, Love and Dead, banda de Brian Head Welch, con un tema de su álbum Between Here and Lost, era Meltdown. Extremo 2. Hay que empezar a razonar antes del accionar. Extremo número 2. Icon for Hire con su tema Off With Her Head. Sugerencia extrema. Ahora la segunda sugerencia internacional. At The Wayside es una banda relativamente nueva que viene de integrantes de The Alacrity. Ahora ellos presentan un nuevo proyecto que todavía no tiene título. At The Wayside te trae la canción Thanks to You como segunda sugerencia de esta semana. I'm alive, that's one thing I can say with certainty. I can breathe and live the life that you have given me. Whoa, so I'll live every moment, every choice I'm making for you. With a heart that's been forgiven, thanks to you, thanks to you. So let me sing, I wanna sing it. Whoa. Whoa, let me live my hallelujah. Whoa, whoa, let me breathe the hope you breathe. say, take my life, let me live what I believe in. Holding on to you alone, I'll find my way. So let me sing, I wanna sing it. Whoa, whoa, let me live my hallelujah. Whoa, whoa, let me breathe the hope you bring. Whoa, whoa, let my words, my actions sing. Lord, I want my life to be my hallelujah. I can breathe for the first time, feeling like I've never been so alive. I can feel for the first time, loving like my heart has never known a lie. I'm alive, I can breathe and live the life that you have given me. So let me sing, I want. Escuchaste Thanks to You de los norteamericanos de At the Wayside como sugerencia de esta semana. Extremo 1. Skillet se encuentra ya varias semanas en este puesto. Esto te dice Sick of It. Seem to matter. You try, but it's no use. Your world is getting blacker. When every time you fail has no answer. Every empty promise made is a reminder. No one can make this better. Take control, it's now or never. Are you sick of it? Raise your hands, get rid of it. Well, there's a fighting chance. Are you over? Get away. I'm running out of time for me to break this. I'm tired of feeling like I'm never gonna make it. No one can make this better. Take control, it's now or never. Are you sick of it? Raise your hands, get rid of it. Well, there's a fighting chance. Are you over it? Bored to death? Have you had enough regret? Take a stand, raise your hands. I'm bored of it. Gotta fix this. I'm sick of it. Yeah. trepar una montaña y esperar llegar hasta la cima para decirles a todos lo que realmente sientes. Así es cuando tratas de cambiar las cosas, cuando tratas de ganar absolutamente todo. No te rindas, porque cuando llegues a la cima te darás cuenta de lo que realmente has logrado. Mientras tanto, sigue avanzando, sigue trepando. Never seen a sight like the fire in your eyes when you used to swear that our souls live on. But it's been so long since we have felt the warmth from those fires. Here's to the ones who will not forget. Everest Stays Red llegó a tus oídos con su canción On the Brink of It All. No te separes porque el epílogo de este show viene después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.